Bueno, un amigo para nosotros, Juan Bullo, director de la Asociación de Hereford, ya preparando la nación ganadera que se viene con todo, ¿no? Sí, ojalá sea con todo, porque realmente la ganadería creo que está en un momento de inflexión donde debe decidir su destino y puede ayudar mucho a las necesidades que tiene este país si abrimos los mercados, si exportamos, si entonces le damos señales al productor de expectativa y precio, que es lo que hace que la gente se dedique a una actividad o no. Más allá de la coyuntura de que la carne sea cara o barata, siempre la tenemos con la carne cuando todo lo demás aumenta. Sí, es cierto. Sí, la Nación Ganadera, nuevamente la Nación, organizadora de este evento, siempre como diario tan cerca de los productores. Tan leído por el productor agropecuario. Sí, realmente creo que es nuestro referente en todo ese aspecto y bueno, nos alegra mucho saber que sigan apostando a esta actividad. Así que entre el 22 y el 25 de mayo estaremos nuevamente acá en esta ciudad tan importante como es Olavarría, en estas instalaciones tan buenas que tiene la sociedad rural y también recibido como fuimos, ultimando detalles y mejorándola en algunos aspectos organizativos. ¿No? Recién hablábamos con Luchesi de la Asociación Limusín, hablábamos del momento también que está viviendo la ganadería, que no es el mejor, pero que siempre uno proyecta y que el productor ganadero nunca se queda, y menos los cabañeros, ¿no? Yo creo que uno debe pensar, digamos, que este modelito tan particular que se ha generado sobre la ganadería y que de alguna manera estos han implementado y los anteriores tampoco habían hecho nada particular, está como agotado. Es decir, de la única manera que se va a poder cambiar esta actividad es si copiamos, vemos lo que hace Uruguay, lo que hace Brasil. Entonces, para poder llegar a ese momento, si eso evidentemente creo que se va a dar, uno compra genética para invertir hoy, para preñar las vacas hoy, para que nazcan el año que viene, para destetarlas en el año 15. Es decir, es muy largo el proceso. Entonces, me imagino que todo lo que hoy se incorpore, en el momento que esté listo para salir, me parece que la Argentina va a ser otra. Y así haremos fuerza para que sea. Mi amigo Carlitos Barcia, que desaparecido y que habrás conocido, siempre me comentaba, las vacas no se hacen de plástico. No, claro, eso es un tema central. No se hacen de plástico, son animales de intervalos generacionales largos. Hacer un novillo pesado no es una decisión de un día para el otro. No es un pollo que lo deja 30 días más comiendo maíz. El biotipo que se elige es determinante. Tampoco es cuestión de un animal chico meterle más kilo, porque lo único que hace es engrasarlo sin sentido. Entonces, todas estas decisiones de cambio que debieran estar dadas por una luz conductora desde el punto de vista de las políticas por el Estado, que no lo hace este gobierno. Bueno, este gobierno no hace nada de nada que tenga coherencia. Esperemos que este país esté en manos de otros, y cuando esté en manos de otros seguramente yo creo que van a tomar como una actividad central a la ganadería, claro, como lo fue, ¿no? Parece mentira que con la revolución que causan las carnes argentinas en el mundo cuando las prueban, que no podamos dárselas, que no podamos enviárselas, y que cuando hacemos un convenio no lo cumplimos. Es un tema de decisión nuestra. Pasan por nosotros. Nos incluimos porque somos parte de eso. Por nuestros representantes, que los elegimos mal, o porque no los asesoramos bien, o porque no hacemos el lobby suficiente para cambiar, o no hacemos lo que haya que hacer para cambiar, ¿viste? Porque si vos esto mismo se lo hicieras a los franceses, al otro día te inundan París de chancho. Claro. Hay que tomar acciones sobre estas cosas, ¿viste? Aprender un poco de Moyano. Cuando Moyano no quiere algo, lo consigue. Y bueno, aunque no sea bueno decirlo, hay que buscar métodos que convenzan a la gente de que acaba nuestro interés y nuestra vida. Seguro. Gracias, Juan. No, gracias. Que vaya al gracias Moyano, a Hugo. Bueno, a esta hora ya pica el bagre, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y te invitamos. Gracias. Gracias.